Del Evangelio según San Lucas. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre velando por turno su rebaño. De repente, un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». La noche es tiempo de salvación. Comentario al Evangelio de Nochebuena por Fray José Antonio. A la luz del acontecimiento de esta noche, no solo conmemoramos el nacimiento de nuestro Salvador, sino que nos transformamos en cristianos. Ser cristiano significa ser radicalmente humano. Siendo humano, como Jesús, puedo vivir en el mundo, actuar, sufrir y morir realmente como hombre, sostenido por Dios y ayudando a los demás en la dicha y en la desdicha, en la vida y en la muerte. Necesitamos acercarnos con la limitación de nuestra mente al misterio del Verbo encarnado, porque con ello se ilumina nuestro misterio más humano. El hombre del tercer milenio tiene también necesidad de un Salvador, revelador del amor del Padre, para escapar del individualismo, de la superficialidad y la deshumanización. Como dice Sofronio de Jerusalén, Dios está en la tierra. ¿Quién no será celeste? Dios viene a nosotros. ¿Quién no será divino hoy? ¿No buscará con celo la sabiduría para hacerse cercano a Dios? Dios está envuelto en pobres pañales. ¿Quién no se hará rico de la divinidad de Dios si acoge algo humilde? Hombre, sé lo que eres. Cristiano, sé lo que eres. Por todo ello, si la encarnación de Jesús es la humanización de nuestro Dios, todo lo humano es el camino, el lenguaje, el lugar para encontrarlo, relacionarse con Él, aunque sea en la noche, y con Él seguir humanizándonos unos a otros. Porque el Dios que se nos acerca en Navidad no solo se nos muestra como muy humano, sino como aquel que humaniza al hombre que entra en contacto con él. Buscando humanizar al hombre, ocurrió lo impensable. Dios se hace hombre. Dios quiere comunicar a lo humano la vida que solo él posee. Pero siempre en un diálogo de libertad a libertad. Es el Dios comprometido con el hombre, que toma en serio al hombre, que quiere llevar lo esencial del hombre a plenitud. Su gloria es el bien del hombre. Dios liberador de los oprimidos y que nos compromete con la liberación de todos. Como dice San Ireneo, la gloria de Dios es la vida del hombre. Dios tiene un nombre y nos llama por nuestro nombre. Es persona y busca a la persona. Tiene un rostro y busca nuestro rostro. Tiene un corazón y busca nuestro corazón. Jesús es el Dios encarnado, Dios salvador. Su ser es salvar y humanizar al hombre. ¿Qué señales de noche descubro hoy en nuestra humanidad y cómo puedo buscar a Dios encarnado ahí? ¿Cómo puedo abrirme y recibir a Dios desde la pobreza de mi humanidad?